8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días. ¿Cómo amanece usted el día de hoy, martes 28 de noviembre del año 2023? Así es, ya estamos casi despidiendo este mes número 11. Y bueno, como siempre, deseando de que usted que nos está escuchando pueda este día tener un día muy, muy, muy bendecido, lleno de muchas bendiciones de Papito Dios. Así que bueno, hoy martes es nuestro segmento Fénico Taxi en Acción, que vamos a tener invitado y más adelante vamos a decir de quién se trata y qué temática vamos a estar abordando. Mientras tanto, bueno, como siempre, el día de hoy no estoy sola, estoy acompañada por Jonathan Dormes. Así que, muy buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Bueno, te podemos escuchar que estás un poquito afectada a la garganta, pero ¿sabes? Sí, ese es el abanico, ¿verdad? El abanico de polvo que tenemos aquí también en la radio. ups. Bueno, estamos en vivo. Bueno, o sea, hay que reírnos de algo en esta vida. Hay que ser optimista, aunque miremos cosas negativas o que nos pasen cosas negativas. Uno siempre tiene que andar, tratar, aunque no es fácil, de buen humor. Y bueno, para comenzar este día, nos vamos con una alabanza para darle gracias a Papito Dios de la gran bendición que uno tiene con tan solo abrir sus ojitos, respirar este rico aire. Ver, cuando usted abre sus ojitos, ver un nuevo mañana, un nuevo despertar. Eso es más que una bendición. Así que vamos con esta alabanza y ya regresamos. Te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Levántame y levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Levántame, levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, mi Dios con todo me recogerá. Me recogerá y me recogerá, mi Dios con todo.

Les traigo una muy magnífica noticia. Sí, señores. Ya en Funny Market hay unos maravillosos combos, el cual quiero hablarles. Pero primero, antes de hablar de los combos, les voy a decir cuál es el plato del día de hoy. El plato del día de hoy es un riquísimo pollo rostizado que viene acompañado de arroz, tajadas y ensalada de repollo. Y ahora hablándoles un poco de los combos, mire que en los que son rones y cervezas, nosotros tenemos estas magníficas promociones. Ejemplo, ¿verdad? Por 585, usted paga 15 cervezas toñas en lata y se lleva 18. Bueno, también por 550 córdobas, esta oferta, usted lleva una bolsa de hielo de 25 libras, una Coca-Cola 2 litros, un elotito picante y una botella de 1 litro de flor de caña de gran reserva. Ahora, por 510 córdobas, usted lleva una bolsa de hielo de 25 libras, un jugo de naranja de 1 litro, la perfecta, un producto Core Chip, que es una boquita Diana para picar, y un litro de Ultra Light por 510 córdobas. Ahora, por 740, usted lleva lo que es una bolsa de hielo de 25 libras, una ensa de litro .5, una tosteca Diana y una botella de gran reserva de 1 litro de flor de caña. Y para finalizar, tiene una oferta de 528 de una bolsa de hielo de 25 libras, un jugo Jumex de 1 litro, palito chile limón y 1 litro de Extra Light. Y también todos estos combos en los que son los rones, también usted lleva por su compra un bolso y una un bolso pues para basuras que se ponen en los autos para que no bote basura en las calles, y también un bonito llavero. Así que estas son las promociones en rones que está lanzando la casa por la ventana ahorita mismo su tienda de conveniencia Funny Market. Y ahora nos vamos con más música en la mañana y ya regresamos. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana para olvidarte, pero que va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente quien me quita. Acepte en realidad como soy. Que sea alguien que me dé su cariño, la que sea venga a mí. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga cómo se olvida,

emisora oficial del recuerdo, con calidad AR. Prepárate para la Feria del Accesorio. Feria del Accesorio. En tu tienda Fénico Taxi RL, el evento que todos los amantes de los autos están esperando, donde tendremos grandes descuentos. Desde potentes focos hasta elegantes manecillas, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 33 minutos. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fénico Taxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo y crujiente pollo rostizado. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Comenzamos en su segmento Fénico Taxi en Acción. Hoy abordaremos tres temas muy importantes, de los cuales vamos a hablar el primero acerca de nuestra grandiosa campaña Compres lo que compres, siempre ganas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. En el segundo bloque vamos a estar hablando de los Feni descuentos y de la Feria del Accesorio. Pero para nosotros es primordial hablar de nuestra fabulosa campaña, porque ya próximo, este 20 de diciembre, vamos a tener el segundo sorteo. Y hoy me traje nada más y nada menos que Alexis López. Él es encargado de la tienda de repuesto Estación de Servicio, que está ubicada en la CST, una cuadra al este, donde él nos va a responder ciertas preguntas para que usted esté mejor informado, esté al tanto de toda la forma en la que usted pueda participar en lo que es nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas con Fénico Taxi RL. Buenos días, Alexi, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días, Jonathan, muchas gracias, ¿verdad? Gracias a Dios estamos bien, gracias por la invitación y aquí estamos para poder darle a nuestros clientes, a nuestro oyente, ¿verdad?, la información que ellos necesitan sobre las promociones que tenemos actualmente. Ok, Alexis, para comenzar, para refrescarle la memoria a tal vez a algunas personas y decirle a las personas nuevas que se nos vienen anexando, me regalás los horarios de atención de la tienda Estación de Servicio. Ok, bueno, los horarios de atención, ¿verdad?, en la tienda de repuesto, de lunes a viernes son de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Los días sábados de 7 a 5 de la tarde y los domingos, ¿verdad?, de 8 a 2 de la tarde. Ok, Alexis. Tenemos esta fabulosa campaña, compres lo que compres, siempre ganas. ¿Cuáles son las marcas patrocinadoras que están ahorita inmersas en esta campaña? Ok, las marcas patrocinadoras, ¿verdad? Con las que usted puede participar en la gran rifa que tenemos, ¿verdad? Que la, como vos mencionaste anteriormente, viene la segunda, el 20 de diciembre, son lo que la línea de Valvoline en aceite, la Seguros Nacional, productos de alta calidad como son Fernández Cera, SPM Motor, llanta Headway, marca en batería LTH y Crono. Ok, ¿cuáles son estos premios que vienen este 20, Alexis? Bueno, el premio mayor son dos motocicletas. Correcto, ¿verdad? El 20 de diciembre, además de eso se van a estar rifando lo que son cambios de aceite, batería, llanta. También a tener lo que son el 1500 Córdoba en efectivo para hacer canjeable lo que es la tienda de repuesto. Ok, ¿sabemos qué marca y estilo son estas motos? Sí, bueno, son unas moto Genesis RKS 150. Ok, entonces usted ya lo está escuchando. Estas magníficas motos, las Genesis RKS 150 Sport. Y bueno, Alexis, ¿cómo has visto vos que las personas están recibiendo esta campaña desde tu punto de vista? Pues fíjate, Jonathan, que muy bien, ¿verdad? Le llama mucho la atención porque de igual manera, recordemos que ustedes hacen compras mayores de 500 cordones en combustible, ya van participando. Okay. Entonces a la gente le llama la atención porque ya sabemos que es un producto que se mueve diario, ¿verdad? Como es el combustible. Entonces ellos le llama bastante la atención. De igual manera, ese cupón, ¿verdad? Que le dan en la pista de combustible, le da un 10% de descuento en la tienda de repuesto, tanto como un 5% en la tienda de Fenimarket. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo este cupón y acabo de comprar, bueno, de abastecerme del mejor combustible de la capital en Fenico Taxi, yo bien me puedo ir a comprar mi repuesto y me dan el 10%. Así es, Jonathan, instantáneamente, ¿verdad? Se le da el 10%, ¿verdad? Solo aplica nada más un cupón, sí, por cada compra. Eso hay que mantenerlo claro, ¿verdad? Porque okay, la gente se confunde y dicen, ¿y si te voy otro cupón, entonces me da más descuento? No, solo es uno el que aplica el 10%. Entonces, un cupón por compra, así es fácil. Así es fácil. Si va a hacer el cambio de aceite con nosotros, va a comprar cualquier repuesto, su llanta, usted puede aplicar el 10% con el cupón. Tengo una duda, Alexi. Si el cupón me dice que tengo 10% en tienda, lo puedo utilizar. Pero si en dado caso quisiera también utilizarlo en Fenimarket para el 5%, se puede. O solo si ya se ocupó ahí, ahí quedó. Es correcto, Jonathan. Así es. Si ya se ocupó en la tienda de repuesto, uh-huh, ahí queda, ¿verdad? Ese cupón ya nos queda a nosotros, ¿verdad? Ok. Si usted quiere aplicar un 5% en la tienda de Fenimarket, tiene que tener otro cupón. Ok, muy válida esa aclaración, la verdad, porque hay gente, un ejemplo, como yo te planteé esa pregunta, porque también te va a decir, no, pero regresame el cupón, que ahora voy a comprar en Fenimarket para que me den el 5 de descuento. Y es válida totalmente esta pregunta para aclarar ciertas dudas, de estar despejando estas dudas, porque hay personas que siempre nos preguntan eso. Y algo muy importante que te quería preguntar es si hay una persona, un ejemplo, tal vez un poco de mayor edad o que se le dificulte utilizar todos estos métodos tecnológicos porque la campaña es más tecnológico, ¿cómo le pueden ayudar ustedes, en este caso los asesores? Muy buena, ¿verdad? Esa pregunta, Jonathan. Sí, ya nos ha tocado, ¿verdad? Cliente así que dicen, no, mejor no le ingreso, solo aplícame el 10% porque no sé cómo participar. Entonces uh-huh, nosotros como asesores de venta uh-huh, lo apoyamos en explicarles cómo es lo hacemos en la computadora, o si anda en su celular, internet, ¿verdad? Lo hacemos desde su celular y le explicamos cómo es el método. Y lo ingresamos el código. Si ellos tienen varios códigos, se los vamos ingresando para que ya participen y no queden afuera de la rifa, que no vayan participando. Ya de igual manera compran su producto con nosotros y ya están participando para la rifa. Y había visto, Alexis, que tienen como una computadora habilitada donde ustedes vienen y en los casos de personas así, tienen un asesor que les ayuda. Es correcto. Así es, tenemos una computadora extra, ¿verdad? Que ahí donde está toda la información de cómo hacer el proceso. De igual manera lo ocupamos para ingresar lo que son los códigos y explicarle a los clientes, ¿verdad? El método de cómo hacer el proceso para participar en el proceso. Ok, de llenado. Así es. Mi pregunta es, ¿fácil o difícil este método? Para que nos explique y que las personas escuchen. Porque, o sea, no le tengan miedo a la tecnología. Más bien, esto es lo que viene, es ayudarnos y hacernos un poco más fácil nuestro diario vivir. ¿Fácil o difícil es el método de llenado que ustedes hacen? Súper fácil, Jonathan. Fíjate. Explícame, por favor, los pasos ahí, Alexis, para que la gente vaya entendiendo un poquito más. Ok. Como había mencionado, en combustible, ¿verdad? Uh-huh. Le van a dar un código, un cupón, ¿verdad? Ese cupón trae un código QR y de igual manera trae el código que ya va participando, que va a participar usted. Le escaneamos el código QR con su celular, nos mandan el enlace de Fénico Taxi, ¿verdad? Le damos donde dice la palabra menú, después nos vamos a código, de ahí salen cómo registrarnos con nuestros datos personales, nombre, número de cédula, número de celular, ¿verdad? Ya ingresado, una vez le damos he leído y acepto los términos y condiciones. Correcto. ¿Verdad? Entonces le damos iniciar y nos sale la palabra código. Entonces ahí es donde vamos a ingresar los códigos. Y solo le damos guardar y ya se guarda el código. Y listo, ya está participando. Participando ya. Cuando es primera vez, solo la primera vez se ingresa lo que son los datos personales. Ya una vez ya ingresados sus datos personales, solo nos vamos a iniciar sesión nuevamente, ¿verdad? Y ingresamos lo que son los códigos. Ok, bueno, ya lo escuchó usted. Pero también me gustaría saber, Alexi, los montos de cada producto para que la gente sepa que, un ejemplo, el mismo monto de Fenny Market no es el mismo de un aceite. O el monto de lo que son baterías no es el mismo de una llanta Headway o Orixon. Entonces, más o menos me regalas ese dato para que ellos pues vayan sabiendo. Ok, en la tienda de repuestos, para poder participar, tienes que comprar de la marca patrocinadora que mencioné anteriormente y son compras mayores a 1000 Córdoba, ¿verdad? Tienes que llevar, si compras aceite, tiene que ser la factura a mayor a 1000 Córdoba. De igual manera, en la llanta Headway, usted compra una llanta, dos llantas, le van saliendo los códigos, ¿verdad? De igual manera, por las compras de marca como el ETH y Crono, le salen lo que son los códigos para poder participar en la rifa. Y abordando un poco siempre la temática de la campaña, ¿cuándo va a ser el próximo sorteo y qué se va a rifar ese día? Bueno, el 20 de diciembre, ¿verdad? Es la siguiente rifa, donde se van a rifar dos motocicletas. Y aparte de motocicletas, ¿no van a haber otros premios? Es correcto, Jennifer, van a ver lo que son cambios aceite, llanta, batería, certificado también de 1000 Córdoba incambiable en repuesto. Una pregunta, Alexi. Si vengo yo, te cotizo en línea y, un ejemplo, te compro cuatro llantas, lo hacemos vía Phoenix Express, ¿me va a llegar mi cupón? Es correcto, Jonathan. El código, ¿verdad? Uh-huh. El código van en la factura al final. Van al final de la factura, ¿verdad? Ok. Ya sean 2, 3, 4, 6 códigos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso lo va ingresando uno por uno. Igual, como te digo, llegan con su factura al final de la factura, ¿verdad? Van los códigos y lleva su código QR para que podamos entrar al enlace de Fénico Taxi, a la página. Correcto. Alexis, vos que dominás bastante lo que es el área donde estás, un ejemplo, si yo quisiera llegar a hacer un servicio con ustedes y tal vez te digo, mira, quiero un balanceo de llantas, ¿me darías un cupón? Por el balanceo, no, Jonathan, fíjate. Correcto. No participan, tienen que ser por las compras de las marcas patrocinadoras, ¿verdad? Para que podamos participar. Ok, entonces para que sepan que ya algunos servicios no se está aplicando. Así es, como es alineación, balanceo, rotación, ahí no aplican lo que él para poder participar en la rifa. Solo lo que es combustible y su tienda de conveniencia Fenny Market. Así es. Para que sepan. Bueno, Jonathan, ahí en esa parte te quería aclarar un poquito, ¿verdad? Ajá. Recuerden que solo es por la compra de aceite Valvoline, ¿verdad? Mm. Participan todas las marcas de aceite que tenemos actualmente, solo es por Valvoline. Exclusivamente Valvoline, entonces. Así es, ya sea en aceite para caja, aceite para motor. De igual manera participan los que es refrigerante, siempre y cuando el monto del refrigerante llegue a los 1000 córdobas. Ok. Otra pregunta, Alexis. Cuando yo renuevo mi seguro obligatorio, ¿voy participando? Así es, Jonathan. Las muchachas de seguro, ¿verdad? Uh-huh. También te dan lo que es el código QR y el código, ¿verdad? Para que puedas participar. Así como van a renovar su seguro y van a andar su seguro nuevo, pueden participar en la rifa de las dos motocicletas. Ok, qué interesante. Alexis, más o menos algo que vos mires en los clientes cuando llegan y le decís que participen y que aprovechen de esta verdad, de esta magnífica campaña. ¿Cómo ha sido vos que mirás la aceptación de cada una de estas personas? ¿O qué te han dicho? Porque me imagino que también vos atendés a los clientes, le hablás. Entonces, ¿qué te han dicho? ¿Verdad? Le damos un asesoramiento. Hay clientes que ya tienen alguna marca, una marca de aceite que es, siempre hacen el cambio de su vehículo, ¿verdad? Con alguna marca en específico. Una marca preferida. Es correcto, con una marca específica. Entonces, tratamos de informarle a nuestros clientes, ¿verdad? Que por la compra de aceite Valvoline puede participar en la rifa, ¿verdad? Siempre explicándoles que es un buen aceite, que cumple con todos los con todas las certificaciones, porque hay clientes que nos informan y nos dicen, no, es que yo siempre he echado tal aceite. Entonces, en alguna marca en específica, ¿verdad? Entonces, no me gustaría cambiar. Entonces ya entramos lo que somos los asesores y le explicamos que cambie de marca, no le afecta en nada a su vehículo, siempre y cuando mantenga su viscosidad de aceite y ya va participando en la rifa. Sí, porque ese mito que te dicen, no, porque este es el aceite que ocupaba mi papá, lo ocupó mi abuelo, esto y lo otro. Es correcto. Entonces. O sea, más que todo se van por, ¿cómo decirle la palabra? Como una tradición. Ajá. Tradicionalmente, más no saben que ya los motores, la tecnología ha cambiado. La tecnología que se utiliza ahora para realizar estos nuevos aceites, más el paquete de aditivos que ellos manejan, es demasiado grande. Está como la otra vez hablando con los asesores. Estábamos hablando acerca de ese tema y nos dijeron ellos que una persona que dice, mira, yo ocupo tal aceite porque yo lo he hecho normal, que se mira clarito y así mismo sale. Pero la otra vez le eché el otro aceite y mira, negro me salió ese aceite. Más no sabían que el aceite que le salía así negro les ayudaba a su motor porque le limpiaba en su totalidad las impurezas. Y eso es lo que hace un buen aceite. Así es, ¿verdad? Cuando un aceite sale negro, ¿verdad? No es porque sea malo, es porque está haciendo un buen trabajo internamente en el motor, está haciendo una limpieza, está limpiando las costras que otro aceite dejó. Entonces, y si usamos un aceite sintético o semisintético, es mucho mejor todavía por el paquete de aditivos. Mientras que si un aceite, usted cuando vaya a hacer su próximo cambio, sale de casi del mismo color, es porque no está haciendo un buen trabajo. No está protegiendo su motor. Y recuerde que usted cuando protege su motor, eso es igual a ahorro.

prontito tu secretico. Oye, si te gustó, repíteme este corito. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que te diga lo enamorado que me tienes? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Solo pienso en ella, no me interesan más mujeres. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Tiene todo el derecho para creerse todo. Dime, lo que se quiere. ¿Qué es lo que tú quieres? Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo y crujiente pollo rostizado. Compra la máscara, sexy Lumila, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Olha só quem chegou, bebê, a tropa da Ludmilla. Hoje eu vou botar pra ferver, joga tudo nesse clima. Toma, toma, toma, toma, toma, suca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma. Só suca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma. Só suca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma. Só suca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma, toma. Uma pontinela, tu pontinela, de pontinela for. Sexy Lumila, conta tiena, paquita pandina sor. A make it jump up, bam, bam, jump up. A make it jump, jump, jump, make it jump up. A make it jump, jump, jump. DJ Snake chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada. Vem com a novinha toda safadinha, tu ouve esse som e já fica molhada. Dá uma sentada, sentada braba. Dá uma sentada, sentada braba. Toma, toma, toma, toma, toma. Chuca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma. Só chuca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma. Só chuca, dona, toma, toma. Só senta, dona. Toma, toma, toma. Me gustan los chulos, te gusta mi bunda. Tres pétalos antes que se hunda. Te estás metiendo en aguas profundas. A ese lápiz, sácale punta. Papi, dale uso, te brinco bien rico. Lo que quieras, no te lo explico. Que hay piriño, te saco el juguito. Conmigo a todas, yo no me limito. Toma, toma, desnúdate porque vamos a sudar. Toma, toma, si el niño le mete te dejo jugar. Toma, toma, desnúdate porque vamos a sudar. Toma, toma, un poquito más allá que te va a juquear. Olha só quem chegou, bebê, a tropa da Ludmilla. Hoje eu vou botar pra ferver, joga tudo nesse clima. Toma, toma, toma, toma, toma, suca, dona, senta, dona, toma, toma. Só suca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma. Só suca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma. Só suca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma, toma. Sentada, sentada brava, dá uma sentada, sentada brava. Toma, toma, baby girl in a Jamaica. Toma, toma, sexy Lumila. Toma, toma, baby girl in a Canada. Toma, toma, come wine up for the dandada. Hey, Lumila, Mariah, papo la máscara, Mr. Vegas. Si estoy tomando, es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando. Si me ven abrazado de una botella, o de pronto que estoy hablando con ella, puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando. No estoy llorando, es que se están descongelando sentimientos, no son lágrimas de llanto. Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día, deje que yo les cuente la historia mía, que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando. Hoy vi al amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida. Lo miraba de la misma forma que antes me veía. Ya entendí que esta guerra la tengo perdida. Porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida. Yeah.

que tenemos con un descuento mucho mayor todavía de esos productos. Ok, dentro de estos productos, ¿cuáles son, para que la gente más o menos sepa, o si hay un catálogo donde ustedes manejen, y para que ellos sepan cuáles son estos productos que ya están seleccionados? Ok, verdad, tenemos los que son productos, tenemos para algunas marcas seleccionadas como son Toyota, Mitsubishi, verdad, que esa estamos incorporándola en nuestro catálogo, Jonathan, para que la gente se acerque a nuestra tienda, verdad, y con mucho gusto les vamos a dar un buen precio. Ok, pero más o menos, ¿qué podemos encontrar en los Fenidescuentos? ¿Cuáles son estos productos? Ok, tenemos los que son tacos de freno, los kits de campana, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Que son para Toyota, que tenemos. Tenemos también los que son zapatas, tenemos pistones, tenemos anillos, ¿verdad? Tenemos una variación de producto ahí, ¿verdad? Que estamos aplicando un descuento. Ok, ¿tienen una persona seleccionada con esta promoción o de igual manera cualquiera de los asesores puede atenderte? Cualquiera de los asesores los pueden atender, ¿verdad? No, solo usted se acerca, ¿verdad?, a nuestra tienda y con mucho gusto le vamos a dar la información que usted necesita. ¿También la gente de ventas virtuales maneja esto? Sí, así es, ¿verdad? Usted puede ir a hacer llamada o cotización por WhatsApp y con mucho gusto las muchachas de ventas virtuales, ¿verdad?, le van a dar la información que usted necesita. Correcto. Y bueno, dentro del ¿es pequeño o es un poquito amplio el catálogo que se maneja de los Fenidescuentos? Bueno, no es ni tan pequeño ni tan extenso, ¿verdad?, el catálogo. Recordemos que estamos metiendo productos nuevos, ¿verdad? Entonces estamos entrando en esa línea, ¿verdad? Ok. Alexis, me gustaría saber también, los Fenidescuentos los encontramos en la 14, en el mayoreo, o son exclusivos de tienda, en este caso la estación de servicio? No, en cualquiera de las tiendas hay una tan, ¿verdad? Se pueden acercar a cualquiera de las tiendas, ¿verdad?, de Fenico Taxi, y todos los asesores de todas las tiendas le pueden dar la información que usted necesita. Ok, bueno, vamos a hablar ahora acerca de la Feria del Accesorio. ¿Qué es la Feria del Accesorio y cuál es el objetivo? Ok, tenemos lo que es la Feria del Accesorio, ¿verdad?, donde están productos como son foco, stop, manecilla, ¿verdad?, todo lo que es de carrocería, ¿verdad?, que tenemos con un descuento mucho mayor todavía. Uh-huh. Son productos, ¿verdad?, que no lo va a encontrar en ninguna otra tienda de repuesto, y nosotros sí los tenemos en muy buen precio. Ok. ¿Qué producto podemos encontrar en la Feria del Accesorio? Lo que son focos, manecillas, stop, cables de coraza, cables de acelerador. También tenemos lo que son las manilletas, ¿verdad?, para los vidrios manuales. Uh-huh. Tenemos todo lo que es para carrocería. Ok, qué importante. Igual, esta oferta de la Feria del Accesorio es exclusiva solo para la estación de servicio. No, son para todas las sucursales, Jonathan. En todas las sucursales les pueden dar la información o puede cotizar usted, ¿verdad?, el producto que usted anda buscando en accesorio. Ahora, de estas dos promociones que ahorita hablamos, ¿participan dentro de nuestra grandiosa campaña? No participan, Jonathan, en eso, ¿verdad? Como ya mencionaba anteriormente, solo son algunas marcas seleccionadas, ¿verdad?, que son las que van participando. Uh-huh. Pero con estas dos promociones que tenemos ahorita, ¿verdad?, de las dos ferias, no participan ahí los productos. Ok, bueno, importante aclaración, la verdad. Bueno, vamos a una pequeña, a un cambio de publicidad ahorita. Y claro que sí, vamos a entrar con dos peticiones de música que me están solicitando. La voz del taxista.

pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera. Pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido sería tan feliz. Oh, oh, oh. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera. Las 9:25. La voz del taxista llegó a Fenimarket. Algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, litro, y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo y crujiente pollo rostizado. Y si usted quiere, aparte del plato del día de hoy, compartir con todas esas personas especiales o compartir entre amigos, usted tiene el combo para compartir, que ya está en su tienda de conveniencia Fenimarket. Y bueno, vamos a hacer ya para cerrar, Alexis, porque ya el tiempo ya no nos dio, un pequeño resumen de lo que es nuestra campaña. Así es, ¿verdad? Lo invitamos a todos nuestros clientes, ¿verdad? Ya sean taxi o particulares, ¿verdad? Que se acerquen a nuestra tienda de repuestos, que nuestros asesores lo van a estar dando la información para que usted pueda participar en nuestra gran campaña que tenemos. Compre lo que compre, siempre ganas. De igual manera, ¿verdad? Le informamos, ¿verdad?, que son por compras de productos patrocinadoras seleccionados, ¿verdad? No participan todas las marcas. De igual manera, se nos acerca a nuestro asesor y nosotros con mucho gusto lo vamos a estar asesorando. Ok, Alexi, horarios igual, números de teléfono. Ok, horario, ¿verdad?, de 7 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Los días sábado de 7 a 5 y los días domingo de 8 a 2 de la tarde. De igual manera, toda la semana usted puede participar. Siempre va a estar un asesor, ¿verdad?, que le va a estar instruyendo de cómo poder participar. O de igual manera lo apoyamos en ingresar lo que son los códigos. También tenemos los que son todos nuestros servicios que hacemos, ¿verdad? En lo que es Lubricentro, cambios de aceite, armado de llantas, balanceo. Ok, bueno, lo que es recordándoles también, invitándoles a que si ellos están en cualquier punto de Managua y si ellos necesitan algún repuesto, que lo pueden hacer totalmente a la línea de ventas virtuales. Y aparte de eso, Alexis, decirle que no se quedan tampoco en Managua, sino que también se les puede mandar su repuesto a los departamentos con este método. Así es, Jonathan. Tenemos lo que es la línea de delivery, ¿verdad? Pueden hacer las consultas ya sean al 2222-5001 o al celular 8742-9887, que con mucho gusto las personas de ventas virtuales lo van a estar atendiendo, ya sea vía telefónica o vía WhatsApp. Ok, para que usted sepa, ¿verdad? Este método, que no importa la distancia, usted se pone, ¿verdad?, de acuerdo con lo que son los muchachos de ventas virtuales para que su repuesto llegue de manera rápida y pues no tenga usted atraso en ninguna manera para que le llegue su repuesto. Y bueno, solo me resta lo último, ¿verdad, Alexi? Que le hagas una invitación a las personas que participen en este próximo 20. Y con eso ya finalizaríamos y agradecerte más que todo por la entrevista que nos diste el día de hoy. Así es, ¿verdad? Invito a todos nuestros clientes que nos visiten, ¿verdad? Ya sea por la compra de combustible, el combustible más barato de la capital, por compra mayores de 500 Córdoba puede participar. De igual manera, como ya le había informado, se le va a dar un cupón que aplica el 10% en una tienda de repuesto. Compra su combustible y después puede pasar por la tienda de repuesto comprando su repuesto y le aplicamos el 10% de descuento. Lo invitamos a que nos visiten en cualquiera de nuestras sucursales para que pueda participar en la rifa del 20 de diciembre, ¿verdad? Que van a ser dos motocicletas, Jonathan. Ok, gracias, Alexi. Bueno, solo me resta agradecerles a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Estuvo en controles el señor Carlitos Pérez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz Excel FM. Hoy nuestro invitado, que es Alexi López, encargado de tienda de repuesto en la estación de servicio. Y este es su servidor, Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana. Que tenga usted muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.